yo te amé. Ni en sueños lo podrás asimilar, pues todo el tiempo te pertenecí. Ilusión sentí que no fuera por ti. Así es como te amé. Y es que no puedo estar.